Thank you. Hace un momento, Marcelo, mientras soltaba los dedos, toqué Saga, pero con el backing track este de YouTube. Ahí, probando la guitarra en realidad. Llevaba ya 2 años sin balancearla y varios meses con la cuerda rota. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.